das un besito. Luego enseguida los vamos a cortar los vergelitos de aquellos floridos ramos. En un barandal de acero se paseaba el rey de Roma. Si Dios fuera justiciero, apreciaría al que enamora y hasta lo libertaría de las leyes que hay ahora. Agua de las pilas nuevas, donde se recrean las flores. Ya vinieron tus amantes, ya vinieron tus amores. Aquí los tienes cerquitas, ya no pedirás favores. Cupido como valiente, quítame esta vida ingrata. Yo te pido de favor que la daga sea de plata para morir con honor en los brazos de mi chata. Mi querida me mandó a una ciudad muy lejana. Me encargó que le trajera una lechuga alemana, un clavelito francés y una flor americana. Dices que me vas a dar unas buenas calabazas. No me las cortes muy tiernas, porque se secan las matas. No dejes la puerta abierta, porque se meten las matas.